harás por mí. Te regalo mi memoria para que tú no me veas morir. Ay, si yo no te hice nada, nada, nada malo, ¿por qué no das la cara? Ay, si yo no te hice nada, nada, nada malo, ¿por qué no vuelves a mí? Si yo no te hice nada, nada, nada malo, la estancia de mi alma sigue aquí. Te regalo mi memoria para que tú no me veas morir. Yo te regalo mi memoria y tú no seas culpable de lo que me pase a mí. Moza, moza, así no se me mata. Ay, si me pego, ay, ay, si me pego. Delicia, delicia, así no se me mata. Ay, si me pego, ay, ay, si me pego. Oye, ey, esto ya lo conoces, moza. No me hagas sufrir, tú sabes. Yeah. Sábado en la madrugada, moza, así no se me mata. Ay, si me pego, ay, ay, si me pego. Delicia, delicia, así no se me mata. Ay, si me pego, ay, ay, si me pego. Estaba por los DJs. Lo nuevo del DJ. Moza, bella. Sábado en la madrugada, la gente loca por bailar. Así no se me mata. Ay, si me pego. Ay, ay, si me pego. Delicia, delicia. Así no se me mata. Ay, si me pego. Ay, ay, si me pego. Mambo, poniéndola donde tiene que estar. Moza, así no se me mata. Ay, si me pego, ay, ay, si me pego. Delicia, delicia, así no se me mata. Ay, si me pego, ay, ay, si me pego. El Quique. Es que de mi canción tú eres la melodía. todos juntos te cuento. Estrellita, estrellita, de ti estoy enamorado desde aquel día. Estrellita, estrellita, es que de mi canción tú eres la melodía. Sin ti no existiría tantos sentimientos. Tú desbordas mi alma, llevas hasta el cielo. Estrellita, estrellita, de ti estoy enamorado desde aquel día. Estrellita, estrellita, es que de mi canción tú eres la melodía. Estrellita, estrellita, es que te quiero tanto que tú eres mi alegría. Estrellita, estrellita, sin ti esta

continúa el arado con tu querer. Ojalá que el otoño empece hoja seca, pido mi cosecha en pitizale, sembrar una llanura en batata y fresa. Ojalá que llueva café. ¡Café! Amada,